Sacas un gajo, lo plantas y de ese gajo presa, es presa, o sea, se hace otra planta. Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. El futuro en nuestras espaldas, anuncia ahí esta musiquita. Y en este caso traemos a la presencia del Ricardo Di Mario, vecino de aquí, haciendo la pesquisa dentro del futuro en nuestras espaldas. Sí, este segmento tan particular. Es el segmento dentro del segmento. El segmento dentro del segmento. Claro, porque nos gusta complejizar. Tipo mamushka. ¿Cómo no? Tipo mamushka. Me gustó el ejemplo, muy ajá. Bueno. Hay como varias capas igual, ¿no? ¿Qué viene hoy? Porque entonces tenemos el futuro en nuestras espaldas, la pesquisa dentro del futuro. Dentro de la pesquisa de hoy tenemos el peronismo en la literatura argentina. Sí, anunciamos. Es demasiado rimbombante el título para 15 minutos. Muy mucho, pero bueno. Sí. Me imagino que has elegido algunos aspectos para compartirlos. Claro, algunos aspectos tensionales. Como siempre, tensionando hay cositas, siempre, haciéndonos pensar. Y da este asunto de que siempre venimos con... pensando en esos momentos en que la modernidad va terminando y pasando para muchos a la posmodernidad, uh-huh. ¿Cierto? Pero justamente el peronismo es un gran discurso construido en ese momento de mediados del siglo, como que se sostiene en el presente, pero justamente con los signos de la posmodernidad, donde todo sirve, donde el parche, la actualización. Digamos que lo contrario, una gran doctrina que se vanagloria de tener rígidos estamentos, ¿no? La posmodernidad es lo contrario. ¿Se podría decir es algo el así pragmatismo? Como, ¿hay tantos peronismos como peronistas ahí? ¿O sería un poco exagerado? Es un poco exagerado, pero me gusta mucho. Pero sí es cierto que el peronismo surge en ese momento en que Occidente... se cuestiona los grandes discursos, ¿no? Bueno, la cuestión es que nosotros estamos parados en la Argentina y damos dos segundos de el futuro en nuestras espaldas, que es la parte uh-huh. histórica, ¿no? El 17 de octubre es una gran movilización popular que se discute desde el punto de vista académico si fue o no espontánea. Es una tonta ya discusión porque no queda ninguna duda que el pueblo llegó en el número de casi 1 millón de personas convocándose para salvar a ese líder que ya reconoce en el medio de un gobierno militar que había derrocado a otro gobierno. Ahí está escuchándose mejor la cuestión que nos trae hoy es algunos personajes a los que hemos llamado, menos mal que existen. Menos mal que existen. Sí, menos mal que existen. Eso le digo yo a mis amigas y a mis amigos. Todos los días. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Aplica, digo, aplica? Reaplica. Y nosotros nos referimos a menos mal que existen porque básicamente traemos escritores. Escritores que han amado u odiado al peronismo. Uh-huh. Y que son, digamos, los grandes exponentes, voy a poner con muchas mayúsculas, con muchas comillas para que ninguno de nuestros oyentes se sienta aludido, porque no es un encuentro político para discutir acerca del peronismo. Sí. Me encantaría, pero no es esa la idea hoy, sino es reconocer que este proceso influyó singularmente, exponencialmente en la literatura de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI. En los grandes autores, que es lo que vamos a nombrar, hay como una postura irremediablemente anti o pro. Uh-huh. Sí, diga, diga. No, ¿cómo? No, me quedé pensando como en esto del anti o el pro. Sí. ¿Hay grises ahí en ese tránsito? Hay grises, qué buena pregunta. Usted siempre me hace un pie que realmente da gusto. Es que me hace pensar como eso, ¿no? Como, bueno, hay algunos da que... Da gusto hacer una columna con usted, Debo. Bueno. Sí, voy a nombrar a dos. Ajá. A dos que aparecen, digamos, sin usar el color gris como tibio, ¿no? Uh-huh. No, para nada. Sino claro, como más... pero sí de los mejores exponentes de la literatura argentina post-Borges, ¿no? Es decir, si nosotros aceptamos que Borges es el mejor escritor del siglo XIX, como dice un amigo... Bueno, no es polémico porque en realidad ha sido lo que ha sido repetido, ¿no? Sí, Borges, pero... bueno, por eso es que también lo vamos a traer hoy. Pero lo cierto es que vos empezás por un punto medio y está buenísimo. Uno es Piglia. Ajá. Uno es Ricardo Piglia, amamos, queremos, y su posición es siempre respetuosa, siempre correcta, respecto de reconocer claramente al pueblo en la literatura y a la literatura en el peronismo. Uh-huh. Entonces, contrario a lo que la inteligencia, como se suele decir, el sector de la intelectualidad argentina post-55, confirmaba aquello de zapatillas, sí, libros no, alpargatas sí, libros no. Entonces Piglia, que es un gran exponente de la academia, va a ir contra esa que parecía una consigna, ¿no?, de la oligarquía, y contrario. Y el otro es Saer. Ajá. El otro, que digamos, Saer, al que amamos, por eso esta columna se llama La Pesquisa, por una novela de Saer. Hay un relato muy hermoso que siempre recomendamos, que se llama Responso, donde Saer cuenta las vicisitudes de una pareja, pero principalmente del personaje, que es un sindicalista venido a menos después del derrocamiento del peronismo en el 55, y con una sutileza muestra claramente qué es lo que le pasa al pueblo que amó, siguió y que transformó su vida a partir del peronismo, ¿no? El peronismo, sin lugar a dudas, transformó la vida de los sectores más vulnerables de este uh-huh. país desde el punto de vista de una transformación, uh-huh. de una reforma, ¿no? Porque también tal vez se molestarían algunos compañeros que a veces no se escuchan si yo digo que aquello fue revolucionario. Desde el punto de vista de las transformaciones económicas, sociales y políticas, el peronismo fue una revolución hacia el 45, entre el 45 y el 55, si miramos las condiciones de vida, de trabajo, de derechos, de contención social, política y económica de la clase obrera, digamos, ¿no? Así que, ¿quién puede durar eso? Lo cierto es que entre esos dos hay dos personajes grises, y te agradezco haber empezado por ahí, porque no era la idea, pero a mí me gusta mucho eso de pensar en vivo contigo. Porque lo primero que apareció fue un antiperonismo. Uh-huh. Un antiperonismo como una respuesta a ese movimiento que viene a ocupar la casa. Y claro, aquí se está nombrando Cortázar. Sí, por ahí. Señora, muy bien. Viene a ocupar la casa, a invadir la casa con ruidos que son molestos, ¿no? Porque la casa tomada, que se, digamos que se... hace referencia a dos hermanos bien acomodados, no llegan a ser una oligarquía, pero sí esa clase media alta que vive sin trabajar por los beneficios que trae tener un campito en el interior, y que de pronto ven ocupada su casa, ¿no? Primero una habitación, recordarán La Casa Tomada, y si sí, no, sí. Es uno de esos cuentos brillantes de Cortázar que hay que volver a leer. La casa se va ocupando, una habitación primero, otra después, y lo cierto es que esa invasión es total y deben irse de la casa. Mismo año en que Cortázar decide irse a vivir a París, uh-huh. fuerte, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. De todos modos, esto es el 51, en pleno gobierno de Perón, está terminando el primer gobierno, en las elecciones del segundo, y es cierto que Cortázar irá transformando esa mirada sobre los movimientos sociales. De hecho, vivirá en Cuba y será un exponente cultural de la revolución Y su transformación va a ser también ideológica, su acercamiento al padre Mujica, por ejemplo. Y también pensaba, ¿no? Hay hasta también un proceso de autocrítica en algunos aspectos de Cortázar. Sí. No sé si específicamente con ese cuento que le escribe, pero si en algún momento hace público él alguna postura un poco de decir, che, capaz que no era tan así, se asoció mucho tanto. Sí. De hecho, viste, se suele decir que los comunistas somos más marxistas que Marx, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de Cortázar se suele decir algo parecido, que el antiperonismo tomó ese cuento y lo llevó allá arriba, uh-huh, justamente porque se sentía identificado. Ni siquiera el mismo Cortázar aceptó que eso era literalmente contra el peronismo. Uh-huh. Hay cuentos de Cortázar que son un poco más fuertes contra el peronismo, que son menos conocidos, ¿no? Como Las puertas del cielo, pero bueno, ese es otro tema, si no sería hablar solo de Cortázar. La otra cuestión exponencial sobre el antiperonismo está dado por Borges y Bioy Casares cuando escribían juntos, ¿no? Como Bustos Domecq, es el seudónimo que utilizaban, pero básicamente yo esta columna la iba a empezar por otro lado. La iba a empezar por decir que Esteban Echeverría, en El Matadero, empieza a escribir la literatura antiperonista. Puede reírse, si quiere. No, me asombra más que reír. Gracias. Yo me río. Es decir, lo cierto es que aquel matadero donde muere un unitario en manos de los federales, ¿no? En esa dicotomía que ya venimos desarrollando varias veces de civilización y barbarie, Bustos Domecq, es decir, Borges, básicamente Borges y Bioy, en el personaje que se llama La fiesta del monstruo, haciendo referencia a Perón directamente, un joven va por la ciudad de Buenos Aires, un joven judío universitario, y es asesinado por las masas peronistas. Entonces, muchos ven esa reconstrucción del matadero, ¿no? Donde, uh-huh, en este caso, el antisemitismo del peronismo fundante y la barbarie matan a un personaje. Bueno, de alguna manera para hablar de este asunto de la literatura. Pero bueno, sería muy hermoso para mí desarrollar este punto que me gusta tanto, pero lo cierto es que también podríamos nombrar a favor, y ya para ir cerrando, hay muchos escritores de esa primer línea, porque también es cierto, como vos sabés, que existe el under de la literatura, como en la música, donde se produce todo el tiempo y estos grandes temas tampoco están ausentes. Uh-huh. Pero el otro que amamos, que es Osvaldo Soriano, de una prosa más coloquial, de lectura sencilla, tocará este tema en forma directa en Los Gorilas, en Gorilas directamente, pero mucho más claramente en el 78 y desde el exilio. En el 78, en plena dictadura, escribe No habrá más penas ni olvidos, haciendo referencia a los problemas internos del peronismo antes de la dictadura, donde la escena crucial es de un peronista de la derecha grita fuerte viva Perón cuando va a matar a un peronista de la izquierda que también grita viva Perón, y los dos se funden en el grito viva Perón mientras uno mata al otro. Es fuerte y es una novela hermosa que siempre recomendamos. Sí, no, sí. Perdón, vaya. Lo diga por así. No, es que tenía como ahí también se me venía cuando nombra a estos grises, también pensaba a uno de mis favoritos del mundo mundial, diría. Era uno cuando era chiquito. No es Marechal, es Néstor Perlonger. Claro. Que él tiene un relato que de hecho fue prohibido durante casi una década, que es Evita vive en cada hotel organizado, ¿no? Donde mostraba una Evita cercana a las trabajadoras sexuales, cercana, digamos, a ese ambiente con un vendaval erótico ahí que se mezclaba. Y que en la misma línea estaba Rodolfo Walsh. Me parecía como, bueno, muy interesante. En esa mujer, ¿no? Donde... Claro. Mira, Perlonger, Rodolfo Walsh y Rosenmacher van a disputarse estos tres lugares de los que venimos discutiendo desde que se abrió esta columna hoy. Ajá. A favor, en contra y los grises entre medio. Es decir, Rodolfo Walsh en el 63, mirá vos, ya ha pasado el golpe y varios años de la muerte de Eva, y esa mujer no la nombra, uh-huh, no la nombra. No la nombra y sí, es un tipo que está investigando a los coroneles. Perlongen es totalmente a favor y Rosenmatt totalmente en contra. Así que hay, esta disputa está presente siempre. Pero para cerrar, bueno, obviamente que traemos un montón de autores para hablar del tema. Willock en Cassandra, digamos que tiene tanta descripción de Eva como que podría reemplazársela por Cristina, porque la idea era, sí, un cuento que recomiendo también, se llama Cassandra, donde la figura de Eva, digamos, no es una construcción literaria, sino la construcción de un odio, ¿no? Así que, bueno, funciona muy bien. Pero quiero citar a un poeta, porque fueron todos narradores, para cerrar y reforzar esta idea de que menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen los que apasionadamente escriben, luchan una y mil veces. Paco Urondo, me voy con Paco Urondo, que él decía, sí. No, antes de que se vaya, porque ya se va y conectamos ahí, tengo mensajes, así que antes de despedirse con el tema, volvamos así, le leo. Bueno, con gusto. Dice, en un fragmento que se llama La Reja, el poema, dice, del otro lado de la reja está la realidad, y de este lado de la reja también está la realidad. La única y real es la reja. Menos mal que existen. Ahí tenés. Que existen los que no tienen nada que perder, ni siquiera la muerte. Menos mal que existen los que no miden que será la última. Se arriman a la noche y al día y sudan si hay calor y si hay frío. Sombra o raíces, pues viven disparando contra cicatrices, escuchan, se proyectan y lloran debajo de sus huellas con tanto trabajo, se mueren sin decir de qué muerte, sabiendo que en la gloria también se está muerto. Menos mal que existen, menos mal que existen, menos mal que existen para sernos. Menos mal que existen los que no tienen nada que perder. Thank you.